nuevamente volvió la primavera. El tiempo de agua ya comenzó. Reverdecieron los campos nuevamente. Huele a humedad, a hierba y a flor. Y a los canarios hicieron nuevos nidos. Canta el jilguero y el ruiseñor. Las golondrinas viajeras ya volvieron. Ellas volvieron con el calor. Y es primavera. La milpa va a quilotear. En el follaje hay luciérnagas y tú qué lejos estás. María. Se me afigura que tú ya no te acuerdas de aquel entonces tiempo feliz. Entonces era también en primavera. Y yo era tuyo y tú eras de mí. Si tú volvieras como una golondrina, harías tu nido en mi corazón. Mi primavera de nuevo sonreiría, tú brillarías como mi sol. Y es primavera, la milpa va a quilotear. En el follaje hay luciérnagas y tú qué lejos.